la vida es dura y la ciudad está llena de basura. Mi cabeza va a estallar. Me imagino lo que todos pensarán. Bueno, muy buenos días. Hola, hola. Siempre se me pega la canción. Es muy pegadiza. Buenos días, buenos días. Tenemos staff nuevo hoy. La verdad, le damos la bienvenida. El staff 2015. A ver. Estamos llenos de mujeres. Llenos de mujeres. Hable por el micrófono, Fabián, le agradecería. Si usted está hablando estamos ahí, llenos es de un mujeres vecino. Hoy. Muchas gracias. Digamos que voy a presentar a María primero. ¿Cómo le va, María? Hola, hola a todos. Mi nombre es María. Vengo de Salta Capital. ¿De Salta? De Salta. De Salta la Linda. De Salta la Linda. Salta hermosa. ¿Por qué dicen Salta la Linda? Y porque es hermosa, porque tiene unos paisajes hermosos. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué te dicen Salta la Linda? Es Salta la Linda. Porque es linda. Igual ahora está lleno de turistas. ¿Lleno de turistas? ¿Yanquis? Muchos yanquis. Muchos yanquis. Iban a comprar los yanquis. Y van a ver el paisaje, hay muchos hoteles ahora. Ajá. ¿Cuál es la comida, digamos, tradicional de Salta que se come mucho ahí? Y la tradicional es la empanada salteña, esa jugosa que la mordés y sale todo el juguito. Los, a ver, ¿qué más? Usted sabe que en Uruguay se come choto, ¿no? Los tamales. Allá tenés los tamales y las humitas. Tamales y humitas. Qué rico. Bueno, qué yo era cocinera, así que te puedo hacer unas empanadas, unos tamales, un locro. Uy, qué rico. A Fabián le garpa. Qué rico. ¿A quién le gusta el locro? Sí, garpa, no, garpa. A todos nos gusta. Garpa, el tamal, garpa. Bueno, vamos a hacer una locreada. Un día vamos a hacer una locreada. Es más. Para el 25 de mayo estaría bueno una locreada, ¿no? Sí. Estaba pensando, viste, hacer un locro, ¿no? Así bien, bien espeso, ¿viste? Uy, qué rico. Con eso, viste, cosito de barro, viste, así comerlo. Claro, viste, comerlo así. Pero el locro más rico, locro. A leña. Con esa leña. Con leña. Se va leña, cocinando despacito. No hace un fuego en el patio. Hay que hacerlo en el patio. No, sacamos, rompemos afuera, un ropero, afuera. Rompemos un ropero y tenemos. Le tiramos abajo la palmera esa que tiene ahí. Tiramos la palmera donde está ahí. Tiramos abajo la palmera y hacemos un locro ahí. ¿Cuál es? Claro, las empanadas. Armemos un horno de barro y ya se sabe, no sabe las empanadas en el horno de barro. Mirá, no sé si acá sabrán armar hornos de barro. Bueno, o armarías. Ya no estamos yendo para el locro, el lado de la comida. Ya son las 12 del mediodía. La gente está preparando, elaborando su comida en su casa. Ya están cocinando. ¿No es están cocinando? Voy a presentar a la señorita Livia. ¿Sí es señorita? No, es señora usted todavía. Todavía soy señora. Usted sabe que yo también estoy casado y a veces no me olvido. Yo no me divorcié todavía. Todavía soy señora. Todavía señora. Infelizmente señora. ¿Felizmente? ¿Por qué dice felizmente? Infelizmente señora. Infelizmente. Infeliz. Señora. Infeliz. Infeliz. Infelizmente señora. Infelizmente señora. Y bueno, qué sé yo, son cosas, ¿no? Ah, claro. Para un título de una novela. De una obra. Una novela. Infelizmente, infelizmente señora. ¿Vos viste que hay mujeres casadas que todavía usan el anillo? Sí. ¿Vos sabés? Sí. De alguna manera. Mi madre usó su anillo toda su vida, a pesar de que él no estaba. Pero es como tener un choto en un frasco, perdón. No. Viste, pero ella era chapada a la antigua, ¿no? También. Quise decir otra cosa, pero bueno, me salió eso. Eran esas mujeres que se pero criaron. Pero es como guardar fósforo, viste, gastado, ¿no? No, fósforito quemado, ¿para qué lo guardás? Guarda caca, viste, ¿no? Es una porquería. Guardar caca. Es una porquería. Hay gente que lo hace eso. Sí, bueno, sí. Mi vieja agarra los fósforos, viste, los pone y los mete de vuelta dentro de la cajita. Claro, mira vos. Tira todo. No sé para qué lo hace. Digo, ¿qué o sea, utilidad tiene un fósforo gastado dentro de una cajita? Y capaz que le gusta jugar a los indios, después juega a los indios. Hay varios jueguitos que se hacen, viste, cuando viene la cajita de fósforo. Artesanías. Esa boludez, ¿no? Alguna artesanía. Después te arma algo, te arma un avioncito. Ahí ahora. Y bajo esta pierna así y estoy. Bueno, digamos que tenemos también a la compañera que hace rato que nos viene acompañando. Ya presenté a Livia, te voy a presentar a la señorita Nancy. ¿Señorita es usted, señora? Señora. Oh, la mierda, tenemos dos señoras acá. Señora. La flauta. Y todavía no te divorciaste vos tampoco. No, tampoco. ¿Y cuánto pasó ya? ¿Puedo decir señora y con novio? Señor y con novio, sí. Muy bien. Señora y con novio. A mí me garpa la señora con novio. Es como que, viste. Lo tengo incorporado ya, viste. Está bárbaro eso, está bárbaro. Ahí entra el juego, viste, la fantasía de la gente, ¿no? Entra en juego, viste, porque señora y con novio, viste. Vos sabés que yo conocí una persona, voy a contar esto porque es una intimidad también. Yo me agarré ataque sin sincericidio y me dejaba la escoba afuera cuando estaba el marido. Mirá lo que era yo, pata de lana a los 25. Y le metí, cuando me dejaba la escoba afuera, la señal que el marido no estaba y me metía, viste. Una vez se olvidó de sacar la escoba, ¿viste? No me digas. Sí, el tipo se fue a comprar carbón para un asado, qué sé yo, y volvió. Y yo le dije, a mi hijo, se arrimó a la mina, le dijo, pero Mirta, ¿qué es esto? ¿Viste? Y yo le dije, no, jefe, yo vengo a alquilar la casa, le digo, mucho gusto. Le di la mano al tipo, todo, y pasé como que iba a alquilar la casa. Ah, mira vos. Cualquier cosa, el tipo le digo, no, yo lo veo la inmobiliaria, mucho gusto, así, salí por la puerta, ¿viste? Lo machoto. Y yo dije, el tipo se tragó que yo iba. El tipo me dice, ah, lo voy a ver a la inmobiliaria. Fui a la inmobiliaria, yo al otro día fui. Y vuelve el tipo, abre con llave, viste, por supuesto tenía la llave. Abre con llave, me encuentra ahí adentro y dice, ¿qué está haciendo? Lo fui a buscar en la inmobiliaria, dice. Una cosa de loco. No, no, esto es muy... Tuviste suerte, papo, tuviste no, suerte. No, no, pero yo ahí que le... No, no, no, jefe, ya acá arreglé con la mujer, acá con su mujer, arreglé todo con la mujer, la todo, cama, todo. Todo arreglaste. Qué chamullero, papo, qué chamullero. Me salió cualquier cosa. De lo que nos enteramos, papo. No, mirá vos. Lo que era, Qué paradójico con lo que tenemos que hablar hoy, ¿no? Sí, justamente. No, sí, tenemos que hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de una cosa que tenemos la consigna del día de hoy, que la estamos siendo larga, claro. La postura, sí. ¿No? El amor. Siempre nos vamos en apertura. El amor. Es paradójico. El amor. ¿Cómo fue tu primer amor? Y le voy a preguntar a María primero. A ver. Sí. Fabián me mira con una cara. El amor. El amor, el amor, el amor, el amor. ¿Cómo fue? El amor. Mi primer amor. ¿Qué edad tenía? Y mi primer amor fue a los 7 años. Mamá querida. ¡Upa! Mamadera, mamadera. Vos sabés que yo vivía en un hogar. Yo soy, bueno, como dije, soy de Salta Capital. Sí. Vivía en un hogar. Sí. A los 7 años entré en un hogar para chicos que estaban en la calle, sí, o que no tenían una buena situación. Mm. Y me encuentro con un compañerito ahí que me gustaba. Y en ese tiempo, ajá, todavía se mandaban las cartitas. No, sí, sé si te, sí, acordás, ¿viste? Se mandaba la cartita. Sí, sí, sí, sí. Era muy inocente. Bueno, ¿viste? Ese fue mi primer amor. Nos sabíamos, nos íbamos a esconder allá al fondo donde hacíamos agronomía, el trabajo de la tierra, a darnos besitos. Andábamos de la mano escondida bajo de la mesa. Ese fue mi primer amor. Uno de los chiquitos, así que cosa inocente, ¿no? Pero fue muy inocente porque era el besito y la manito, así, besito, viste, de ver que nadie nos descubra. Claro. Él me mandaba las cartitas, yo qué también lindo. Le mandaba cartitas. Fue muy lindo, fue mi primer amor, fue lindo. ¿Ahora lo ves todavía? No. No lo volví a ver nunca más. No. Después de que me salí, estuve 5 años en ese internado. Vos fíjate, vos lo conociste a 7 años, lo cruzás 20 años después. No lo voy a reconocer. Y una movida cabe, digo. Y no sé, era chiquito, no, claro, creo que lo reconozca. Igual, pero igual lo busqué por lo busqué por Facebook, pero no, sé no si lo encontré. ¿Me entendió el gesto? Le digo, una movida, bueno, qué sé yo, algún qué sé yo, algún toque frontal, ¿viste? Algún tachangó. No, no, no, no. No, no éramos. Pero se puede disculpar porque dice, era mi novio a los 7 años, che, no va a pensar más, claro, ¿viste? Claro. Tenía 7 años. Juan el doctor, todo eso, ¿no? Era, para mí era, hoy por hoy lo tomo como un noviecito. Está bien, está fenomenal. Pero fenómeno. En yo ese también. Tiempo no sabía que estaba así. No, la verdad que es muy buena historia, me emociona. Es algo inocente, ¿viste? Me emociona, me emociona. La inocencia del niño que uno tiene adentro, la picardía. Claro. Un poquito, sí, de picardía, ¿no? Picardía. Pero era buen tipo. Era ¿picardía a qué se refiere? ¿Tocaba un poquito? ¿Qué hacía? Picardía con respecto a escaparse, sí, del curso, ah, ¿viste? No, claro, claro. A escaparse, ahí te a esconder. Nos subíamos arriba de los árboles, uh-huh, y pasábamos horas y horas charlando. Ah, qué lindo, qué lindo. Él, qué lindo, yo emociona. Me escapaba de noche del dormitorio y lo iba a buscar. Y nos sentábamos, me acuerdo, en una galería y charlábamos y charlábamos. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad que muy hermoso. Así, inocente, inocente. La verdad que sí. Bueno, vamos a pasar a Fabián ahora le toca el tema de la pregunta. Gracias. ¿Cómo lo toca usted? Y mi primer amor. Año fue... 62. Años. Mundial de Suecia, ¿no? Tenía 3 años, no. Fue en sexto grado. Sexto grado, muy bien. Sexto grado. Y no... ¿Qué teníamos cuánto? ¿11 años? ¿Vos repetiste o no? 11 años. 11 años, claro, no repitió. Está bien. 11 años. Yo calculaba mi edad. No, pues y yo repetí. Bueno, fueron las primeras salidas al cine, los asaltos. Ajá. Y... Los asaltos. ¿Se acuerda de los asaltos? ¿Usted tenía que llevar la comida, sí, la mujer de la bebida o era al revés? Cada uno tenía que llevar algo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de eso. Tenía que llevar Uno se refiere, vamos a un asalto y digo, ¿qué va a robar? ¿Viste? Una cosa cambia la jerga. Yo estoy aprendiendo la jerga hoy en día, ¿viste? De acá, no entiendo mucho, pero. No. Me estoy casando. Lo estás casando, y ya te estás nombrando una palabra, lo estoy casando, ¿no? Ya más o menos. A ti me sé más al micrófono, le pediría cuando te va a hablar, sí. Y los primeros besitos, bueno. Y así, sí. Y así fue, pasó mi primer amor. ¿Era piturro? No, era piturro. No. Yo digo, temprana edad todos, ¿no? Yo después cuando, vos, Livia, que te veo cara de muy, muy enamorada, muy enamorada. La verdad que muy enamorada. Yo veo el amor en tu ser. ¿Ahora? Veo amor, amor. Ahora sí estoy muy enamorada. Está el amor, está el amor. ¿Qué es el mismo? No sé si muy enamorada. ¿El de WhatsApp, eh? No. No sé si muy enamorada. Usted se enamora por segundo. En un bondi se cada dos paradas se enamora usted. Me gusta estar enamorada. No sé si estoy enamorada. Ah, no estás enamorada. No sabes si estás enamorada. No sé si estoy enamorada. ¿Pero es la persona que yo conozco? Sí. Mirá vos, che, qué metejón se agarra, ¿eh? Pero vos viste que los chabones cuando son más difíciles a la mina le gusta más. Sí, totalmente. Ah, sí. Viste, no salí, pesada, salí. No me llames más, no te rompo con vos, que no quiero que me rompan las bolas. Y la mina está atrás, ¿viste? No, no, se hace, le gusta sufrir. Que lo busquen. No es que cuando el chabón es más terco. Cuando son más tontos. Más tontos. Histeriquean mucho los tontos. ¿Te gustan los tontos? ¿Cómo es? Sí, me gustan los tontos. ¿Te gustan los tontos? Sí, los tontos. ¿Yo qué estilo soy, digamos? Los tontos. ¿Tonto? ¿Qué estilo es papo? Boludo, así, una cosa así. No sé. Claro. Algo así. Medio papo. A mí me sonó porque era yo, ¿viste? Me estoy mirando del vidrio, ¿viste? Soy yo. Mi primer amor fue a los 11. 11 años. 11 años. También en sexto grado estaba. ¿Te hizo la escuela? En séptimo grado estaba. Séptimo, repitió. Bien. Ah, no, repitió. No, iba bien. Ah, tan joven, no, no, no. Luego terminaste el primario a los 11. Sí, séptimo grado, cartita de amor, ositos de peluche de por medio. Le hacía el cosito ese. ¡Qué lindo! ¿Cómo es el cosito ese que parece como un pico de pájaro? Con el papel glacé. ¿Te acordás? Con el papel glacé. ¿Te acordás? Qué lindo que es. Todo bárbaro. La botellita. El mío era medio guaso, ¿viste? Porque decía, mirá, elegí el rojo. Mirá, acá tengo uno. Elegí el rojo. A ver, ¿qué te toca? Elegí el rojo. Elegí un color. ¿El rojo? Te rompieron el culo. Era así, ¿viste? O abría. Eras un guaso, papo. Era un hijo de perro. Terrible, papo. Los armaba todo con un insulto. Los armaba, ¿viste? Yo soy un pelotudo, ¿viste? Todo así, ¿viste? Lástima que a mi edad no me dejaban ir a bailar. A él sí lo dejaban ir a bailar. Y me metió los cuernos. ¿Te metió los cuernos? Sí, con una amiga. Qué triste, ¿no? Qué triste que te metan los cuernos. Imagínate cuando terminaron los usos de peluche, ¿no? Va, yo estoy hablando de esto y después voy a comentar algo, pero muy similar, ¿eh? Muy similar. Porque fue algo, bueno, yo después lo cuento. Y usted, digamos, terminó así la relación, digamos. Sí, terminó así. Qué triste, es triste eso. Porque una persona de 11 años, viste, triste, que te dejen así. ¿Y le guardó las cartitas? ¿Guardó las cartitas usted? No, se las devolví. Antes se devolvía la carta, ¿viste? No de una manera que se guardaban las cartitas. No de una manera muy amable, o sea. ¿Vos viste? Le quedó en un rincón no muy apropiado. Ahora se usan de papel higiénico, cualquier cosa hace la mujer con la carta, ¿viste? Hoy ya no existen las cartitas. Las cartas y los dos ahora existen los WhatsApp. Hoy existe el WhatsApp, el Facebook. Claro, y de última te elimino. De última, no te quiero y te elimino. Te bloqueo. Claro, bloqueo. Yo tengo un percance con una tipa que la puse 3 veces en el Facebook. Porque la eliminé y después la volví a aceptar. La eliminé y la volví a aceptar. Yo digo, yo te acepto para eliminarte, le digo, ¿viste? Teníamos tantas idas y vueltas, ¿viste? Pero ¿por qué tanta crueldad? Entonces digo, te dejo en el Outlook y te te bloqueo para que no me busques. No, en el Facebook te voy a dar la baja. Te veo en el Outlook, así no te veo, ¿viste? Si te me manda mensaje, ¿viste? No te voy a la boludez así. Viste que está con otro chanta, ¿viste? A mí no me gusta eso. No, papá. Yo tengo una pareja mía que la tengo en el Facebook todavía. Ya pasaron 5 años. Y la veo con un chanta ahí, ¿viste? En Entre Ríos, con dos, ¿viste? Así en Cuba. Yo dije, mira lo que está esta, ¿viste? La pelota. La está pasando genial, ¿viste? Y yo angustiado todavía diciendo, mirá con quién sale, ¿viste? Y digo, hola, ay, pobre uno, papo. Negro de 2 metros en Cuba, no sabés. No. Con una zunga. Te cambió por algo bueno. No, viste, y vuelves ahí, la tipa entusiasmada, viste, riéndose así, claro, no te va a dejar. ¿Será que a usted no le queda bien la zunga, papo? No, a mí no me queda bien eso, no. Yo no usaba. ¿Usás zunga, papo? No, bueno. Soy toallista, viste. Ah, bueno. No. Lo vamos a eliminar. Eso no lo dije. Eso no lo dijo. Eso no lo dije. Bueno, señora, a usted le toca la parte difícil acá del comentario. ¿Del amor? Del amor, sí, el primer amor, dígame. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? Sí, ¿no? Sí, primer amor. Sí, sí. Sí, me acuerdo, tenía 13 años. Ah, me asustó, pensé que iba a decir 3. No, ah. 13 sí. Y mi novio tenía 16. Ah, la flauta, había algo ahí. Nos queríamos casar. Bueno, por fin llegó la parte entusiasta del tema, ¿no? Hubo una primera vez ahí. Nos queríamos casar. Y hubo una primera vez. Ah, vos querés ir a la primera vez. Y mentimos. No, porque dentro del primer amor puede estar la primera vez. Y no siempre en el primer amor está la primera vez. Uno nunca sabe cómo va a venir la cosa. En tu caso, bueno, era medio difícil porque tenía 7 años. Bueno, en el caso de ella tenía 11. El chico tenía la misma edad. 13. Bueno, ahí pudo haber algo, pero bueno. Bueno, y nosotros mentimos que yo estaba embarazada. Sí. Para que nos hagan casar, o sea, que queríamos. Pero después nos dimos cuenta que en qué embrollo nos metimos. Sí, en embrollo bárbaro, sí. Terrible, nuestros padres peleando. Era bueno, Romeo, la verdad que fue terrible. Romeo y Julieta, sí. No, fue terrible. Terrible, muy traumático. Sí. Como yo voy a contar lo mío corta, así terminamos con el bloque, pues hizo largo esto. No, yo conocí a una chica, 19 años tenía yo, 17 ella. Y me decía, no me acompañas, no, me dice, no me vayas a buscar al colegio, ¿viste? Porque salía y iba a la nocturna, ¿viste? Venime a buscar a la estación. Yo no iba a buscar a la estación, nunca pensé ir a buscar al colegio. Hasta que un día me dijo, no, terminamos, ¿viste? Opa. Después me cuenta al tiempo que salía con un preceptor, la mina. Opa. Sí, salía con un preceptor, de adentro del colegio. Ligerito. Por eso no quería que vaya al Mirá colegio. Vos. Claro, no quería que vaya al colegio. Claro. Y yo le busqué la estación. Tenía una guampa que no entraba a la estación, ¿viste? Pero, colgado en la estación. No, sí, quedaba pegado, ¿viste? Al techo. Colgado, claro. Ya, pero al techo. Bueno, acá me dice el operador que estamos terminando el primer bloque, así que vamos con el tema. Sí, señor. Y esto es Ciro y los persas. Antes y después. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado vos me comprás. Qué placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy te voy a empezar y será lo que ya fue. www.labemba.com.ar voces que avanzan. Espíritu adolescente de Nirvana. Vos sabés que me llega el tema de Nirvana. Yo voy a contar una cosa así, abrimos el bloque nacional. Disculpen el terreno que voy a meter, escabroso. Siempre me meto en terrenos escabrosos. Yo creo que mi costumbre es meterme en terrenos escabrosos. Está bueno. Así que nos vamos a meter en un terreno escabroso de una noticia que apareció en el diario hoy. Y se suicidó una mujer vecina anoche en el mismo edificio donde estoy yo y en el mismo piso. Se tiró del 13º. Yo sentí el estruendo, boom, hizo, no, una bomba era, viste, una cosa boom, hizo, viste, y de golpe, bueno, bajé y estaba el cuerpo ahí, todo, viste. Sí. El tema fue que, no, me hizo, qué feo el tema, triste. Feo, triste, triste final, sí, triste todo, ¿no? No se puede contar algo, viste, así tan, o sea, yo tengo la cabeza mal, viste, yo supongo que tengo la cabeza mal, o uno tiene la cabeza mal. Y vos sabés que se le cayeron, digamos, se salpicó masa encefálica adentro de la fiambrería. El fiambrero cerró. ¿Viste? Había uno comprando 200 de mortadela y dijo, no, hoy no como. Dijo, no, no. No, no, ¿qué iba a comer? ¿Qué iba a comer el tipo, no, sabes qué? No, yo. Pobre mina, ¿no? Después llegaron los bomberos, tiraron agua. ¿Cómo es la gente, viste? O sea, fría, viste, un laburo muy frío es, sí, eso, viste. Sí, por supuesto. Tiraron agua, viste, así, dejaron el rato ahí en la zanja, viste, al lado del cordón, viste. Una cosa asquerosa, viste, pero. Sí. Bueno, lamentablemente, que yo lo tengo que decir porque salió en el diario Muy, hoy, viste. En Caballito, en Rosario, Avenida La Plata, para que lo tenga ahí más o menos en un diario o en televisión, que lo están viendo. Y bueno, un loquero de gente preguntando. Yo tengo la, mirá, vos tengo la garganta hasta la 1:30 de la mañana respondiendo a la gente lo que había pasado en el edificio. De golpe va a decir, poné una ficha, hermano, al lado de la puerta y poné ese tiro del 13º y a la mierda, loco, que se vayan a cagar. Sí, sí. Porque tanta boludez encima, viste, la gente, un boludeo terrible. Señores, vamos a otra noticia, porque esto me impactó. Bueno. Me he estado yo. Empiezo yo. Es triste, es triste. Sí, que es triste. Vamos a hablar las cosas, la noticia nacional. Sí. ¿Un poco? Sí. Sí. Hoy estábamos viendo, estoy viendo aquí del Chaco, en el, sí, Chaco, ¿sí? Un escándalo en la dirección de vialidad, anda, que espiaban. Espiaban a las mujeres en el baño con cámaras. A ver cómo es eso. Espiaban, mirá, a las mujeres a las... en el baño con cámaras. Espiaban uno, a las mujeres. Uno tiene esa película siempre de hacer algo, ¿no? Sí. Ahí al respecto. Discúlpeme si es mujer, ¿no? Pero siempre uno tiene. Vivió la película Porky, que se asoma. ¿Te acordás de la película? Sí. Se asoman al baño, ¿viste? Uno siempre tiene. O sea, uno es un voyeur, como acá el hombre acá que se está parando. Él es un voyeur de vacaciones, como dice el tema, ¿no? Claro. Escúchame. No tiene pinta de voyeurista, pero es voyeur. Voyeur es una persona que le gusta espiar. Que le gusta. Sí, no me digan. Sí. Sí, no es una enfermedad, es un, qué sé yo, un calificativo. Es un espión. Claro, es un espión. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que se da a conocer la noticia. Sí. Porque la suben a una red social, la suben a Facebook. Ah, qué bueno, todo se sube a Facebook. Todo se, sí, sube al Facebook. Y lo subían a las chicas haciendo sus cosas. Suben los videos. Claro, ¿no? A estos videos los sabían poner en los baños. ¿Y cómo se llama la página? No aparece. No, no, ¿qué te van a dar el nombre? ¿Qué papo querés ver? ¿Querés ver una mina en el baño, papo? No me culpe usted a mí, no, yo estoy preguntando, no, papo, para que informara a la gente justamente. No, porque los videos ya salieron de las redes sociales, sí, ya se los bloquearon, pero las minas, las chicas estas se dieron cuenta porque, sí, vieron, una vio un video en el cual estaba ella bañándose. Estaba, ¿entendés?, justo ella, lo miró el video estando ella bañándose. Claro, qué aparte, bárbaro, encima de todo, sí, ya hay un sospechoso. ¿Hay un sospechoso? Ya hay. Pero mandaron una cámara adentro, el tipo filmaba, o sea, la mujer no se daba cuenta. ¿Y cómo entraron para poner la cámara? La pusieron, va. La pusieron, la encontraron, son esas cámaras, sí, viste, de que la utilizan las computadoras. Sí. La pusieron en los lugares, plan, baño, ducha. Y de ahí sabían espiarlas a estas mujeres. Mirá. Ahora, bueno, ya se hicieron denuncias, ya están las denuncias. Qué locura. Por todas las trabajadoras de ahí, y los baños están clausurados. Y lo peor de todo, sí, es que no solamente eran estas mujeres, sino que los chicos, los hijos de estas personas, de estas mujeres, sí, iban a los baños, ocupaban ese lugar, ocupaban los hijos. Baño, entonces también hay como una parte de un poco de pedofilia, ¿me entendés? Es un tema medio jodido. Y bueno, y ahora se están tomando las medidas, se está viendo el caso. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, acá dice que se clausuraron los baños. Mirá. Está en investigación y está todo. Y ahora vamos a hablar un poco. Ahora digo yo a la, a sí, la mujer. Me comenta eso después. Primero sí, quiero la noticia, dale, de Libia, y después dale, me cuenta eso. Dale. Así vamos. Dale. Así. Calando. Testeando. ¿Usted, Libia, tiene algo ahí? Sí. Voy a ver, puede comenzar ahí a leer. ¿Empiezo? Porque no lo entendí. Policías golpean a un alumno de 13 años en el patio de la escuela. Policías golpean a un alumno de 13. Años. Ah, lo que estábamos mirando hace un ratito. Sí. Sí, sí, sí. Las autoridades del colegio no lo dejaban entrar. El menor no se puso nervioso, entonces sí, llamaron a la policía. Los sí, efectivos, armados y a bastonazos, lo golpearon brutalmente frente a sus compañeros. Lo el menor está internado. El menor está internado. Sí. Lo más grave de todo esto es que el menor tiene 13 años y tiene un déficit de atención. Sí. Concurre a la escuela y aparte hace un tratamiento para no perder la sociabilización. Claro, no, ni o hablar. Sea, tenía problemas. Tiene problemas, es un chico prácticamente discapacitado. Pobrecito, no, y no. Está internado. Pobre, pobre. Y le pegaron los polis. Y le pegaron. ¿Y ahí dice dónde fue? Discriminación. San Isidro. En San Isidro. En San Isidro, una escuela privada. Una escuela privada. Discriminación es eso. Y así no solamente la escuela privada. Lo discriminaron. No es. Practicaron bullying contra el menor. Bullying. ¿Eso es bullying? Eso, pero escúcheme, ¿sí? No, ¿lo de bullying no es entre compañeros? ¿Cómo es el tema? ¿Qué? ¿Cómo era el chico este? ¿No es el tema entre compañeros? Es el tema. Sí, pero lo está ejerciendo la policía también. Ah, yo no sabía lo de la policía. Yo te estoy preguntando si lo ejerció un compañero, ¿no? El bullying es en la escuela. Los compañeros. Acá Daniel me dice que sí. No, no, pero no es compañero. Está tratando de un tercero ahí. Los compañeros le pegaron. No, la policía lo agarró bastonazos. Al chico este. Al chico está internado. El tipo se amotinó y le dieron. Eso es abuso de fuerza. ¿Le parece que es abuso de fuerza? Poder, abuso sí, de poder. Abuso de poder. Poder. ¿Le parece que es así? Y sí, sí, pero no le podés pegar es a una persona que tiene yo, alguna ahí, deficiencia mental. No, pero qué sé yo, hay movidas que de repente si la persona se pone muy rebelde, hay que darle un chirlo. Sí, seguro. Pero un chirlo, un cachetazo bien poder. Pero no bastonazos hasta matarlo. No, bastonazos no. Algún palo sí puede. Un palazo para acabar, para calmarlo puede ser. No, tampoco. No sé. Estamos hablando de una criatura cinto, de 13 años. Un cinto bien puesto. Ah, 13 años. Mira, 13 años. Es una criatura. No me grites. Estamos hablando de una criatura de 13 años. No me grites. Yo le digo, un cinto bien puesto está bien. No, estamos listo, hablando de una listo, criatura de 13 papo, años. No. Un chancletazo está bien. ¿Qué dice, un Fabián? Un cinto bien puesto. Un cinto. Estamos de acuerdo. Un chacha en la cola. Fabián siempre está de acuerdo conmigo. Un cinto, chancletazo encima. Al pibe le va Nancy, bien. Nancy, la voz de la cordura, diga algo, por favor. ¿Qué dice usted? No. No puede ser. No es así, ¿no? No hay que pegar. Pero no, es que no se soluciona nada con violencia. Es un menor de 13 años. No. Todo con psicología, apremio. Hablando. Solidaridad. Vení acá, guacho de mierda. Hablando, que la gente se entiende. Vení que te venda. Vení no, que te doy la. Pero mirá, hola. La violencia engendra violencia. No, claro, habrá sido una cosa muy. Claro, pasa andá que a saber también qué pasó. Saber, ¿no? Andá. Claro. No lo dejaron entrar a la escuela y se puso violento, no se puso agresivo. Mira, yo te digo la escena como fue, bueno, flaco, vos, mira, te digo así, vos flaco no te puedes entrar acá, tenés el tablero. Y también hay que pensar el problema que tiene este chico. O sea. Ya. Hola. Sí. Perdón. Que acá está el chico, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace, papo? ¿Cómo le va? Perdón, ¿quién es? Perdón, ¿usted vino la otra vez, creo? Sí, yo me llamo Matías. Ah, se llama Matías, sí. Y vine, hay dos, ¿cuántas chicalinas? Pero vino solo acá. Sí. ¿Vino solo acá? Sí, vine en la camioneta con Niro. Hola, Matías. En la camioneta de Polizón. Hola, vino, mi amor, dame un besito. ¿Cómo deja un chico solo acá? Yo no entiendo. Hola. No le doy beso hola, a nadie. Matías, hola, Matías. Me capé de mi mamá, te dije. Ah, oh, Pero me van a comprar panchito, no seas ¿yo? Maldito. Ese, yo por, no, Dani se ocupa de eso. Ese joririto, que le compran panchito, a mí ¿tipo? Nada. No diga, no diga así, que no, no sé. No le compran panchito, ¿no? Sí, le compra panchito. Bueno, un chupetín en un kiosco la podemos arreglar, ¿no? Y también vine para decirle que yo le voy a dar una tompara bien grande. No lo diga, sí, mire que después se lo va a escuchar, no lo diga, sí. Sí, no, no, sí. La pelea entre chicos no va. Y si no, que me dé panchito. ¿Querés pancito? No, no me entendés. Panchito. No, panchito. Panchito, panchito. Panchito. Ah, panchito. No, no, no me entendía bien. Está más otra que me entienda, ¿eh? No, no, no, no. Yo lo entiendo perfectamente. No se enoje. Yo no, digo, ella no me entiende. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. A ver, yo sí. No, te yo entiendo, papito, perfectamente. Yo sí te bueno, entiendo. Bueno, escucha, escucha, escucha una cosa. ¿Y tu mamá dónde está, digo? En el Tenareto. ¿Ah, está ahí? Sí. Pobre. Mamá querida. Ay, vino usted adentro del micro, escondido de abajo, o sea, dentro de la combi vino detrás de un asiento. Para estar con ustedes. La traje, ah, bueno, qué sé yo. Ah, bueno. ¿Se quiere quedar? No sé. Sí, yo quiero estar a UPA de las chicas. Ah, bueno. Qué lindo, ah, bueno. ¿Me hace UPA? No, yo no te hago UPA. Uy, qué mala. Guarda porque se viene jodido. Querido Matías, usted, No, yo quiero. Es mimoso, Matías. Es picarón. Ah, es sí, picarón, sí. Yo soy chiquita. Bueno, si es chiquito, che. No, no, no pienso. ¿Qué edad tiene, Matías, usted? Usted. ¿Qué edad tiene? Tengo meses. ¿Meses tiene? ¿Cómo hace para caminar con dos piernas con meses? Porque sí. No lo entiendo. Estoy en el libro Guinness. Ah, ¿está en el libro Guinness? ¿Sí? ¿Usted salió en el libro Guinness? Sí. Ah, no diga. Como el, chico. O como sea, el bebo más bonito. ¿El bebo más bonito? Sí. ¿Y es grandote usted? ¿Comió bulones usted? ¿Qué? No, mi mamá me hizo a ti. Ah, qué sé yo. No, porque lo veo grandote, no. No, ya con, o sea, con zapatillas, ¿no? O sea, me parece. ¿Upa, Livia? Sí, mi amor, yo te hago. A ver a qué le upa. Y guarda que se me parece. No, no se le vaya a caer porque hace un agujero en el piso. Bueno, chao, después hablamos. Bueno, bueno, bueno, después hablamos. ¿Tiene algo usted que me estaba contando de algo así parecido como una cosa, diga? ¿De qué? ¿Un volcán, algo así? El volcán. Ajá. Vamos a hablar un poco. A mí me encanta. El volcán de Calbuco, que entró sí. en erupción ayer. Sí. Sí, es una noticia que se está viendo en todos lados. Recién sí, lo estábamos acá, viendo en chequeando. La tele también. Yo estoy chequeando acá en otro... Y mira, te explico un poco. Sí. Ayer a las 5:50 entró en erupción el volcán chileno Ajá. llamado Calbuco. Calbuco. Ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad riojendeana de Bariloche. Desde Chile, el ministro del Interior, sí. Rodrigo Penalillo, informó sí. que una inmensa nube de ceniza se dirige hacia Puyehue. Puyehue. Puyehue, esto es Así la que, ¿qué provincia es, digamos? No sé, está en Bariloche. En queda Bariloche, en Bariloche. Río Negro, está sería, está claro. en Río Negro. En claro, Río sí, Negro. Sí, sí, sí. Bueno, este volcán, el volcán Calbuco, estaba inactivo hacía 43 años. Qué y bárbaro, es el número. Hacía 43 años. Tiene un pucho ahí. Es el número 3 ¿No? en peligro sí. de los 90 volcanes activos que tiene Chile. Ahora, ¿sí? ¿cómo se vuelve a activar un volcán? Tira un pucho un tipo ahí y dijo. Vos te cuento una cosa. En Salta hay un volcán activo también. En Salta. ¿Hay un volcán activo en Salta hay un volcán. O sea. ¿Se ve que echa humo? A veces sale. Ah, mirá. A veces vos subís mirá. Y el volcán. Sí. Vos tocás, apoyás y está caliente. Y ah, el volcán ese es un volcán dormido, le dicen. Ah, mirá. Vos te acercás, sí. hace un calor tremendo ahí arriba, sí, sí, sí. ¿me entendés? Y está en el medio de la ciudad. Ah, o sea, que ese volcán revienta todo, ¿me entendés? Bueno, ¿qué pasa ahora? Se dijo, se habló, sí, que existe la posibilidad de caída de cenizas, que puede llegar acá a la Argentina. Sí. Otra cosa, las repercusiones que va a tener esto. Se detalló, lo último que se dijo, sí, que las cenizas pueden provocar síntomas respiratorios agudos, irritación y dolor de garganta, irritación de las vías respiratorias, irritación a la piel, como dermatitis, alergias y síntomas y abrasiones de la córnea, entre otras cosas, sí, ¿viste? Sí, sí, sí, por sí. el mismo tema. O sea, se sugiere, se aconseja a la gente que se mantengan en casa. Sí. Que estén en casa, mirá, que tomen las medidas, si salen a la calle con lentes. Bueno, esas son las precauciones que tiene, sí, que tomar por el volcán. Muchas gracias, María. Muy bueno lo suyo. Digamos que yo tengo una cortita, no sé si le va a interesar. ¿No te interesa? No lo digo. Si no, no, decilo, decilo. Dale, dale, que te escuchamos. Si no lo interesa, no lo digo. Bueno, la digo. Escondían la cocaína en piñata, dice el tema. En una piñata. En piñata. Sí, dice que vendieron alguna y para un cumpleaños infantil. Tiraron la piñata, va, la inflaron, ¿no? Ahí como corresponde, la piñata. Y la tiraron, la pincharon con el palito. En una piñata, mira se vos. Se llenaron de merca los pibes. Y nadie tenía hambre después, viste, en el cumpleaños. Nadie comió, no, un sanguchito, ¿no?, de mí, un carajo, nadie, viste. Querían chuparlo, tipo, eso sí, querían chupar los pibes. Bueno, señores, vamos a la noticia de Libia, que me está esperando. Yo, bueno, sí, insólitamente. Insólitamente. Sí, porque es increíble. Falso sepulturero. Sí. Se hizo pasar por sepulturero un menor de 16, sí, años, sí, que lo estaba buscando la policía por el crimen de un oficial de policía. Sí. Que fue asesinado en febrero. Sí. Frente a su hijo. Sí. Durante el entierro de su abuela. Ah, mirá, abuelo, se mandó al frente. En el cementerio de Lanús. Lo agarraron. Y lo encontraron. Uy, mirá. Se estaba armando su propia fosa. Claro, sí, no, el tipo, lo entiendo. No, el tipo se hace pasar por sepulturero y lo agarran por el crimen de un oficial. Sí, la verdad que sí. Lo entiendo. No, una cosa insólita, ¿no? Esta, porque yo digo, mirá que hay que disfrazarse de cosas, pero disfrazarse de sepulturero, ¿viste? Con una camisa, el tipo sacando un muerto. Y dijeron, che, usted, vos que estás entrando eso, vení para acá. Y el tipo era cómplice. Bueno, yo tengo un internacional, ¿me deja esto? Sí. ¿Un aviso? No sé si le va a interesar. Yo tengo... Acá me dicen, ¿puedo cerrar con esto? ¿10? Y dice, va, bueno, pero hacemos los 10 y nos vamos. Acá dice Tecnosex, yo creo que como hay muchas mujeres por ahí le puede llegar a interesar porque es un producto nuevo. Es el vibrador toma selfies vaginales. ¡Epa! Sí. A ver, que lo voy a anotar. A ver, sí, a ver, anoten, chicas. ¿Lapicera? Anotemos, a ver. Se me pongo nervioso. Se pone nervioso, papo. A ver. Mirá las cosas que uno tiene que decir, ¿viste? Para levantar todo esto, ¿viste? Cuente un poco más, que está interesante. Decir que mi abuela no vive. El novedoso juguete sexual que salió al mercado en el Reino Unido tiene una cámara incorporada con la que se puede conocer el cuerpo femenino. ¡Wow! Se llama el Bacom Gaga Intimate Sex Selfie Stick HD. Ah, mira vos. Míralo así porque de otra forma no es el original. Ah, mira vos. HD. Selfie Stick HD. Selfie Stick. Es el modelo. HD. Ese. Te sacas una selfie. Bueno. Ah, no, es así. El Bacom Gaga Intimate Sex Selfie Stick HD Camera Vibrator se llama. Todo eso. Anótenlo. Todo. Anoten todo, chicas. Es un juguete sexual que viene con una cámara incorporada con la que una mujer puede videograbar el interior de su vagina. Vean que es una cosa de loco. Perdón. ¿Hay algo? ¿Hicimos ya algo nos tocaron el timbre, papá. Me están censurando acá. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Hay censura. No me están dejando la noticia completa. Y termino con esto. El vibrador ofrece tecnología endoscópica y proporciona imágenes en alta definición. Ah, bueno. Bueno, papo, gracias por la noticia, ¿no? Muy interesante. Un nuevo juguete, algo novedoso para las chicas. Marca nueva. Yo voy a hacer, más o menos experto en aparatos nuevos y lo voy a traer acá todo para hacerle. Sí, habría que ver. Tenemos un dron también acá, todo, tenemos todo. La piñata. Todo. Bueno, vamos a la música ahora. Uy, me olvidé, pará, Fabi. Vamos a la música ahora de Los Tipitos. El tema, el poli. Andan diciendo que alguien le dijo a no sé quién que está muy bien, ya entendí, pero que se muera el que no tiene nada que hacer. Aquí no hay mano. Aquí no hay balas de plata, aquí no hay un fierro que te espere. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu y no da. Boluditos de ida y de vuelta, te rayas conmigo. cuna en sus piernas te carga el arma y te manda a trabajar de uniforme y cachiporra. Tu cultura no es mi culpa, aquí todos fuimos a la escuela. Vocación de servicio, todos los días lo mismo. Afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu y no dar. Rock and roll, lo que no te deja dormir. Es... www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Yo quiero ser un héroe. Que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor. ¿Qué tema, por Dios? Que soy un bolchevique, que no me importa el dinero. Qué bueno. Me gusta mucho. Hasta Fabián canta, ¿no? Que va. Fabián, estamos con los deportes con vos, cortito, cortito y al pie estamos, ¿eh? Estamos con el deporte. Sí. Bueno. Racing Corona. Copa Libertadores, San Lorenzo, el último campeón, no pudo con el Danubio, perdió 1-0 y San Pablo, que dependía San Lorenzo de él, ganó 2-0. A la mierda, se fue a la mierda San Lorenzo. Sí. Copa Argentina. Sí. Jugada maestra de Charro. Ajá. Deportivo Merlo se clasificó a los octavos al vencer 2-1 a Sarmiento. Vélez sí. Arfiel, el Fortín pasó sin transpirar. Ajá. Sigue en carrera tras golear 3-0 a la Emilia, equipo del Federal B. Mira usted. Cortitas al pie. Cortitas al pie. Bueno, tenemos algo de espectáculo. Bueno, sí. Rapidito, ¿saben una cosa? Carmen Barbieri cumplió 60 años. 60 años la señora Carmen Barbieri. Sí, y la señora Nazarena años. Vélez brilló por la ausencia. Bueno, qué sé yo, tenía su motivo. Fue el novio. El novio fue. ¿Cómo se llama? El novio de Carmen. Sí, de... Sí, no, sí, no, no, no, me refiero al novio de... Nazarena. De Nazarena. ¿Me puede decir la data de la radio a alguien? Sí, la línea para las personas que se quieran comunicar con la radio. Sí. El teléfono es 5031-4713. Sí. Interno 640. ¿El Skype? El Skype, FM La Bemba. FM La Bemba, muy bien, con B larga dos veces. Con B larga dos veces, La Bemba. ¿Me tiene alguna otra de espectáculos? Algo de idea. Sí, ay, te ¿alguien puedo tiene hablar estrenos, de Victoria Banucci. Sí. Que echó a la señora Graciela Alfano. La echó a la mina. Sí, porque no era de su amistad. Sí. Mire usted, ¿no? Lo que es la señora Victoria Banucci y ahora se arma los desfiles solas. Tiene un poder adquisitivo lindo. Ah, porque se mudó la... Sí. No, la Banucci que está casada con Garfunkel, el dueño claro, de la Rock and Pop. Aquí era dueño de la Rock and Pop. Sí, señor. Sí. Sí. Tu plata. Sí. Yo tengo menos idea. Sí, o sea que salió del Ogro Fabián y se casó con este. Exacto. El Ogro estaba jugando en cualquier lado, ¿no? ¿Ah, sí? No sé dónde está jugando el Ogro Fabián ahora. No está jugando. No, parece que está en Calamuchita. Está comiendo asado nada más. No, lo tienen que operar de la pierna. Tiene un problema. La pierna, hay que operarlo. Sí. Ah, mirá, serio el tema. ¿Me puedes decir los estrenos del día de hoy? Los estrenos del día de hoy. Sí. Avenger 2. Con Robert Downey Jr. La era de Ultron. Ajá. La secuela del cómic presenta a los superhéroes más famosos de la saga en su misión para detener a Ultron. Ajá. El villano hará todo lo posible para arruinar el programa de Tony Stark, sí, para garantizar la paz mundial. Después tenemos, ajá, Amor y Dinero con Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, sí, lo tengo, hincha San Lorenzo. De suspenso. Sí. El film está ambientado en 1962. Ajá. Cuenta la historia de una joven y rica pareja que es estafada durante sus vacaciones en Acrópolis. Mire usted. De Atenas, en Grecia. Esa parece buena. Esa parece buena, ¿no? Esa parece buena. ¿Tiene otra más? Entre tragos y amigos. Entre tragos y amigos, uno se imagina. Es que una comedia. Comedia, sí. Con Lambert Williams. No lo conozco, no. Wilson. Lambert, se llama William Wilson. Lambert Wilson. Sí. Anthony sufre un ataque al corazón durante su cumpleaños número 50. En uh-huh. lugar de cuidarse, toma otro camino y cambiará su vida y el de todos los que lo entornan. Interesante. Interesante, sí. Y la última, sí, es un policial con Federico Amador que se llama El Cuarto Azul. El Cuarto Azul. ¿Argentina será? Julian. Sí. Julian, sí, sí, es detenido y acusado de la muerte de su amante. Sin uh-huh. pruebas que lo absuelvan, el hombre debe demostrar su inocencia ante un jurado ajá. implacable. Bueno, mire usted. Bueno, muchas gracias, Livia. Qué variado. Bueno, terminamos con este bloque. Ay, sí. Yo antes, sin decir que la Megabola 6, primer premio de la Megabola, 5 aciertos, vacante, hay dos palos, 982.192. ¿Usted juega a la Megabola? A la Megabola, sí. Ah, sí. ¿Tiene algún tema con la Megabola? No, no, no. ¿Qué es la Megabola? Es la Megabola. Bueno, es... la quinela. No me hagas la decir quinela. Lo que es la Megabola en este momento. Bueno, señores, vamos a un temita más y vamos al cierre después. Vamos a un temita más y vamos al cierre después, más al próximo. Fenómeno. Vamos a de Romanticista Shaolin. Esto lo vengo programando el programa Romanticista Shaolin, siempre en Vanidad. Ahí volvimos. Vamos. Con la portuaria. Estamos de vuelta. Selva, selva. Selva Mayo, no. No. No. No, no era Selva Mayo. No. Pero Selva Mayo era selva. Sí, también. Pero no está dedicado a Selva Mayo, ¿no? No. O dice jungla. Al lado no tiene la jungla, ¿no? Ya, escúchame, vamos a hacer una cosa, nos vamos despidiendo. A ver, usted, vamos a pasar por el tema saludaje. Bueno, muchas gracias sí. por invitarme. No hay nada. Saludos a todos, a la casa Néstor Kirchner, sí. a Cenareso. Sí. Muy agradecida realmente por haber estado aquí, por haber podido compartir este espacio. ¿La pasó bien? La pasé de 10, me divertí, me reí. Está bueno. Como nunca. Hoy bueno. me siento bien, es un día especial. Así que bueno, muy yo agradecida. Iba a divertir lo que le digo. Que muy agradecida, muy, muy agradecida realmente. Muy agradecida, muy agradecida. No sé, no tengo más palabras. Está bien que somos medio morbosos acá, ¿viste? Porque no podemos reír y nos reímos igual, ¿viste? Y sí, una somos salteña. Mórbidos somos, ¿viste? Escúchame, pero... una salteña, ¿viste? Que recién llega claro, y estar en una radio, ¿viste? Es todo nuevo y lo nuevo es muy lindo. Estoy viviendo cosas muy lindas aquí. Está bueno. Y vengo desde muy lejos y vengo con el objetivo este, que sí, es recuperación sí. y aprovechando cada cosa y cada lugar que te dan. Así que gracias a los compañeros por estar, por escuchar, me gusta a la gente mucho de escuchar. Acá. Estoy feliz. Y gracias a vos, Papo, también, ¿no? ¿no? Que me ayudaste, que me incluiste en el programa. Agradecida eternamente. Un beso y abrazos para todos. Que tengan una linda tarde. Gracias. Me parece muy placentero escucharte. Muchas gracias. Bueno. Yo quiero saludar a todos los compañeros de Cenareso. ¿A todos? A todos los compañeros de Cenareso. A los que están afuera también. A los que están afuera también. A los coordinadores, psicólogos, sí. psiquiatras. Al de el muchacho de seguridad también. El gordito, Héctor, el gordito. A Héctor. Un besito. A Héctor, hay que saludar. A Willy, a todos los que llevan, nos atienden, el nos atienden bien, todo bien. El encargado del catering. Y a mi familia. Saludos. Muy bien. Nos vemos el próximo programa. Nos vemos el jueves que viene, Fabi. Bueno, usted se bueno, me voy despidiendo. Sí. Un beso para mi hija. Bueno, los profesionales, los compañeros y chicas, bienvenidas. Me gustó hacer el programa con ustedes. Está bueno. Así que gracias. Nos veremos el jueves. Nos chau. Veremos. ¿Usted, Livia, quiere mandar algún saludo? Yo saludos a todos en general, al todos en Arezzo. ¿Y alguno en especial? A los chicos del hospital de día, a los chicos de internación. ¿Y alguno en especial? A todos en general. A los motoqueros. A todos en general. Ah, mire usted. A todos en general. A los motoqueros. Sí, a todos en general. Ah. ¿Por qué los motoqueros? Tiene razón, los motoqueros. A todos en general. A agradecerle a Dani la oportunidad, a Papo la oportunidad, a Alicia, la pasé súper, así que espero poder estar acá la semana que viene. Bueno, así será. Yo como siempre le mando un saludo a mi papá, a mi mamá, que me están esperando con la comida. Ay, bueno. Y bueno, ¿qué crees? Así que a todos en general, bueno, el Cenareso entero, a la gente que está afuera, bueno, que siempre me llama, a Mauricio, le mando un abrazo y un beso muy grande. Un beso. A Mauri. Bueno, a gente que próximamente por ahí se va a acercar a la radio, que tenemos pensado también nuevas incorporaciones. Bien ahí. Así que está bueno. Es un año grandísimo este. Muchas gracias y vamos todos para la tenemos una piscina acá, no sé si la vieron. Acá afuera, ¿la ven? Bueno, sí. Ahora nos vamos dirigiendo hacia allá. Yo quería que vayan ustedes. ¿Trajeron la malla? No trajimos. No importa, pónganse así, total. Se tiran vestidas, che. En ropa interior. En ropa interior, bueno, ropa interior, ¿cómo es? En ropa interior. A ver, sí. Si dan bueno, permiso. Anímese. Sí. Ahí vamos, ¿eh? ¿Nos tiramos? Vamos. Dale. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.